Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Ahora puedes probar Zumba en tu casa por el precio más bajo jamás visto y además aprovechar nuestra oferta de 3 extras gratis por tiempo limitado. Los detalles a continuación. Imagínate si finalmente existiera un aparato perfecto para el cabello. Uno que revitalice el cabello corto y sin vida instantáneamente dándole brillo y volumen. Que reviva el cabello opaco y dañado, dejándolo hermoso, con cuerpo y un brillo increíble. Y que además transforme el cabello grueso y rizado a cabello liso y suave. Se llama Perfect Fusion Styler. Quédate sintonizada y ve cómo podrás obtener preciosos resultados profesionales similares a estos en tu casa en tan solo 3 minutos. Y comprobaremos que puedes sustituir 4 aparatos para el cabello con un solo y asombroso estilizador múltiple. El increíble Perfecter. Realmente cambiará para siempre la forma en que estilizas tu cabello.